tal? Buenas tardes, señor. ¿Cómo Buenas te va? tardes, bien. Bueno, Carlos, ¿qué pasó? Hora de la mañana, horas 11:20, nos habrá dicho de un accidente de tránsito acá en el acceso a la localidad, más específicamente en el kilómetro 8-81, bueno, la ruta 22. Solamente lo que nos habían dicho era que eran, bueno, dos vehículos livianos y que podía llegar a ser de que en los mismos se encontraba gente atrapada, así que bueno, nos dirigimos de forma inmediata hacia el lugar y bueno, nos encontramos con dos vehículos livianos, los cuales habían colisionado de manera casi frontal en digamos, en el acceso, en cercanías de la rural. Bueno, aparentemente una maniobra imprudente, Carlos. Nos puedo comentar digamos, el conductor del vehículo, uno de los vehículos, que era el Toyota Corolla, que bueno, era gente oriunda de 25 de mayo, quienes se dirigían hacia las rutas. Sí, por lo que pudimos nosotros hablar con él, fue una mala maniobra, saliéndose de la cinta asfáltica sobre su mano y queriendo ingresar nuevamente, haciendo un cruce total de la ruta, digamos, con intenciones de acceder a lo que era la rural. Y bueno, cuando se tira a hacer el cruce, bueno, se encuentra con que el vehículo Renault Logan venía de manera frontal y bueno, hizo que no le diera tiempo a bajarse de la cinta asfáltica, ¿no? Bueno, dos vehículos, un Logan y un Toyota. Así es. Sí, el Logan era conducido por una señora oriunda de Neuquén, quien iba con sus dos hijos y bueno, un amiguito de su hijo. Bueno, ellos por suerte se encontraban con algunos traumatismos, pero eran muy muy leves, bueno, salvo uno de los menores, que el cual tenía algunos golpes y por ahí producto también de que, bueno, también hay que destacar de que ellos iban todos con cinturón con el cinturón de seguridad colocado, así que no fueron más que golpes. Y bueno, lo que se hizo fue, una vez llegados, realizar la inmovilización de sobre todo de los menores, que eran quienes por ahí mostraban, ya te digo, más golpes en lo que era la zona torácica. Y bueno, y se realizó el traslado acá al hospital local, ¿no? Conjuntamente también con personal del hospital. Esta menor es aproximadamente ¿de qué edad? Bueno, una nena de 11 años, y un hermano de 17 años y el otro muchacho de 15 años también. Bien. Bueno. Así que bueno, y en el vehículo, en el Toyota Corolla, todo, bueno, eran todos personas mayores. Ya te voy a repetir, ellos se dirigían hacia las rutas, venían de 25 de mayo, provincia de Buenos Aires, y bueno, se dirigían a las rutas. Ellos, bueno, tuvieron por ahí, al activarse también los airbags del vehículo, por ahí sufrieron menos golpes y solamente la señora, digamos, que iba de acompañante, fue quien por ahí tuvo un pequeño traumatismo en la zona cervical, ¿no? Pero no fue más que eso. Está bien. Bueno, la verdad, la sacaron re barata, Carlos. Sí, la verdad que sí, nosotros coincidimos en eso porque la velocidad del impacto y bueno, sumado a que estas colisiones frontales mayormente dejan siempre saldos bastante importantes en lo que es a víctimas y lesionados. Y la realidad es que nosotros también nos asustamos porque pensamos de que cuando nos dijeron, nos habían comentado cuando salimos cómo había sido el choque, bueno, dijimos, pensamos en lo peor, sobre todo, bueno, habiendo menores y demás, ¿no? Así que bueno, fue una desgracia con suerte. Bien. Carlos, trabajo de contención también por parte de bomberos, porque tenemos entendido que había una sola ambulancia, un solo móvil que hizo varios viajes, digamos, hasta el lugar. Bueno, estábamos a escasos kilómetros, muy cerquita de la ciudad. Sí, así es. Bueno, en estos tipos de accidentes, por ahí de víctimas múltiples, sí, es muy muy común que por ahí también el personal de bomberos tenga que dedicarse también a hacer un poco la contención psicológica con los lesionados, y bueno, más sumado a que ellos por ahí eran chicos. En realidad, todos los habitantes del vehículo, las ocho personas estaban en estado de shock, así que, sí, bueno, teniendo en cuenta de que al ser tantos, la ambulancia tuvo que realizar dos viajes, bueno, nosotros estuvimos acompañando a los accidentados hasta el momento que llega la segunda vez la ambulancia, ¿no? Bien. Bueno, Carlos, ¿algún otro hecho que haya ocurrido?